Estar en una silla de ruedas o padecer cualquier otra discapacidad no le da permiso a nadie a quitarte tus derechos. Derecho a la cobertura total en los tratamientos de salud por parte del Estado o tu hora social o prepaga. Derecho a la cobertura total de tus medicamentos. Derecho a poder viajar en un transporte público. Derecho a leer tu menú en braille cuando comes en un restaurante. Derecho a no ser discriminado. Llama al 0800-122-3727. Informate y asesorate. Fundación PAR. Porque defender tus derechos es igualar tus capacidades. Apoya esta campaña Defensoría del Pueblo de la Nación. El nuevo defensor del pueblo de la provincia de Río Negro, el doctor Ignacio Gandolfi, que está en línea, ha presentado pedidos de informes para determinar cuáles pueden ser las consecuencias para la salud a raíz de las cenizas volcánicas que ha afectado a zona de la precordillera argentina, saben ustedes extensamente. Doctor Gandolfi, un gusto tenerlo en línea, conocerlo y preguntarle un poco para que nos abunde sobre estas presentaciones, pedidos de informes suyos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto en hablar con ustedes y bueno, comentarle un poco las actuaciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro en el marco de lo que fueron las cenizas, ¿no? Y la grave crisis económica, social y sanitaria que afectó la zona, principalmente de Jacobacci y de toda la zona de alrededores, ¿no? Uh-huh. Producto de los efectos de la ceniza volcánica. En verdad, nosotros normalmente de la Defensoría, cuando vamos por un tema puntual a alguna localidad del interior, visitamos distintos organismos públicos, ¿no? En ese momento, la semana pasada, en ocasión de una visita de rutina que hicimos al Hospital Jacobacci, al Hospital Cortijo de la localidad de Jacobacci, producto de una retención de servicios que había en ese centro hospitalario, tuvimos la posibilidad, obviamente, de charlar en forma personal con todos los 130 trabajadores del hospital y hacer un relevamiento hospitalario. Vimos las estructuras edilicias, reclamos que había salariales por parte de gente del hospital, y en ese marco, obviamente, visitar o constatar la gravedad que había provocado las cenizas en Jacobacci. Uh-huh. Interactuamos con el intendente municipal para interiorizarnos sobre la ayuda y financiamiento que habían recibido tanto de Nación como de las provincias en relación a para paliar esta situación de crisis. Jacobacci es una zona esencialmente ganadera, entonces la ceniza provocó una capa sobre el pastoreo que impedía de alguna forma que los animales principalmente se puedan alimentar en condiciones adecuadas, por lo que necesitó aportes de Nación, de forraje y distintos insumos para que se puedan alimentar en forma. Y obviamente los reclamos generalizados de toda la comunidad de Jacobacci, de las distintas ONG, de la gente que trabaja en el hospital, de la UTER, que es el gremio local de docentes, en relación puntual a cuál es, qué contiene la ceniza, si se habían hecho los estudios para saber que si puede exigir algún tema para la salud. Y bueno, obviamente en ese esquema hemos solicitado informes a distintos organismos públicos nacionales y provinciales, como determinados organismos privados, básicamente para poder difundir la campaña de concientización y recomendaciones que se están haciendo para todos los pobladores de la zona, y especialmente para saber si las muestras que se han tomado en relación a la ceniza contienen algún elemento nocivo para la salud, que me parece que era lo más importante. Uh-huh. En principio hemos pedido algunos informes del CGMAR, que es la Secretaría de Geominera de la Nación, sobre análisis que han hecho, y en principio parecería que no, pero me parece que es importante, sobre todo el derecho a la información que tienen todos los pobladores de la zona para saber, para llevar tranquilidad a todos los ciudadanos de que tomando las medidas de precaución, en este caso, como son el uso de máscaras y de barbijos y determinadas recomendaciones que llevó a cabo el Ministerio de Salud, podemos evitar este tipo de cuestiones que obviamente constatamos en el hospital, que hubo algunos casos puntuales de irritación a los ojos, de algunos problemas en algunas afecciones respiratorias, y que había aumentado a partir de la ceniza precisamente por utilizar esta recomendación del Ministerio de Salud. Bueno, así que estamos abocados integralmente a todas estas cuestiones, tanto a las que tienen que ver con la producción, como aquellas cuestiones que tienen que ver con la emergencia sanitaria y principalmente sobre la emergencia social, que me parece que es importante interactuar con los actores locales y provinciales para ver si pueden llegar en forma todas las medidas del Estado provincial, ¿no? que requiere la naturaleza y la realidad del caso. Bien, es muy valioso, me parece, que se haya focalizado en esto, dada la magnitud, la importancia que tiene el hecho. Antes de despedirlo y agradecerle esta primera información, nos gustaría mucho que nos haga una pequeña descripción de sus antecedentes, porque hace poco más de un mes que usted es defensor del pueblo de la provincia de Río Negro, y esto solemos hacerlo con cada defensor nuevo, pedirle que se presente un poco ante la audiencia del programa del Defensor del Pueblo de la Nación, en esta que es la primera de, seguramente, una serie de contactos que vamos a seguir manteniendo con usted. Soy un abogado de 37 años de edad y empecé a trabajar en la defensoría como adjunto. Yo era el defensor del pueblo adjunto hasta el 28 de julio, ingresé el 5 de septiembre del 2006. Es decir, que yo tengo 4 años como adjunto de la defensoría del pueblo, acompañando la gestión de la doctora Ana Piccinini. La doctora Ana Piccinini, quien se desempeñó en la titularidad de este organismo, renunció a partir del 28 de julio y durante lo que queda de nuestro mandato original estoy a cargo de este organismo de control. La legislatura de la provincia de Río Negro ha convocado también a aquellos aspirantes que quieran ocupar el cargo de defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto de la provincia de Río Negro. Hay un concurso donde hay 22 aspirantes o 22 personas que también consideran aspirantes legítimos a ocupar este cargo y están en un proceso de preselección. Yo también me presenté para el nuevo concurso, espero en la legislatura de la provincia de Río Negro con una mayoría calificada, con las 2/3 partes de la Cámara, quien evaluará mi trabajo para atrás como defensor del pueblo adjunto y oportunamente me dará o no la posibilidad de poder continuar por 5 años más. El trabajo en la defensoría, si bien obviamente desde la titularidad aparecen otras cuestiones que tienen que ver con la reorganización interna y los perfiles propios que da cada uno de los defensores del pueblo, yo ya lo conocía, venía trabajando y abocado a las distintas problemáticas que entran dentro del marco de la competencia de la defensoría, y obviamente es como que estoy continuando un trabajo ya iniciado hace 4 años y con toda la expectativa puesta para adelante. Creo que me gustaría el desafío, soy una persona joven, conozco el grupo de trabajo, y bueno, ver si en el momento de evaluar estos antecedentes, la legislatura de la provincia me prorroga esa confianza, ¿no? Claro. Bueno, ojalá que así sea. Lo despedimos y le dejamos nuestro mejor afecto, doctor Gandolfi. Bueno, gracias y seguramente, y espero que sea una de las primeras reuniones que podamos tener para adelante, para informar el trabajo de este organismo de control, que es mucho, que creo que en la provincia de Río Negro ha crecido muchísimo en credibilidad y confianza en los últimos años. Lo notamos día a día con el número de reclamos que recibimos. El año pasado hemos recibido más de 2.500 presentaciones por parte de diferentes ciudadanos de la provincia de Río Negro, y me parece que eso demuestra que la defensoría está muy presente en la provincia, se ha instalado en la gente y siempre la gente la tiene como un canal de diálogo permanente con los funcionarios, que son en definitiva que tienen que solucionar las distintas problemáticas, ¿no? Así es. Hasta la próxima. Que siga muy bien. Bueno, hasta luego. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.